La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de La Mirada Incendiaria. Estamos realizando este programa en cuarentena a distancia, gracias a la producción de Radio Deseo, gracias al operador Rufo. Hoy día queremos hablar de racismo y discriminación. El 24 de mayo de 2008 tuvo lugar uno de los eventos, uno de los actos más racistas en toda la historia reciente de Bolivia. Ese día, en Sucre, un grupo de personas agredió, humilló físicamente y moralmente a un grupo de indígenas en la plaza principal de Sucre. Este hecho es algo que se presenta todavía muy actual por la crisis política que vive Bolivia desde octubre de 2019. Hoy día queremos hablar sobre estos hechos, sobre cuál es su vigencia y sobre las imágenes del racismo y la discriminación que vemos durante estos meses en Bolivia. Para esto hemos invitado a Valeria Canelas. Ella es escritora y feminista. Ella ha publicado mucho durante estos meses acerca de la crisis, ha escrito mucho y muchos de ustedes seguro la han leído. La hemos tenido ya aquí en el programa en algunas otras oportunidades y le invitamos esta vez para conversar sobre este tema. Hola, muchas gracias por la invitación. Valeria, hoy queremos hablar en La Mirada Incendiaria sobre los 12 años de los hechos ocurridos el 24 de mayo de 2008 en Sucre. Ese día, un grupo de personas agredió y humilló a indígenas en la plaza principal de Sucre. Los procesos que se han seguido, los procesos judiciales que se han seguido luego a los responsables de este, que es uno de los actos más violentos en racismo en Bolivia, todavía al día de hoy quedan marcados y de alguna forma este hecho tiene una actualidad importante después de lo sucedido en Bolivia por la crisis política a partir de octubre del 2019. ¿Cómo interpretas o cómo piensas que se podría volver a ver estas imágenes de ese día en particular, 24 de mayo de 2008, y qué de esas imágenes vuelve a partir de la crisis actual boliviana, una crisis política, pero no solamente, sino una crisis que se ha extendido a varios niveles de la sociedad? Bueno, lastimosamente, yo creo que esas imágenes tenemos que verlas como imágenes de plena actualidad, como imágenes que siguen sucediendo, no solo como un testimonio fundamental de una violencia racial que no debería repetirse, sino como imágenes que vuelven una y otra vez, casi de forma cíclica, y que se están constantemente reactualizando. En la crisis política que mencionas y que tristemente Bolivia no ha superado, hay imágenes que son prácticamente idénticas a las que sucedieron en Sucre en el 2008. Esto nos debería llevar a pensar, ¿no? Por ejemplo, la quema de la huipala, la humillación de esos cuerpos que se lee como diferentes, ya sean campesinos, indios, en otros contextos alteños, o masistas, ¿no? Como esta categoría que desde la crisis política, pero si bien es cierto, también en Sucre en el 2008 sucedía esto, como una categoría que justificara de alguna manera cualquier violencia que se imprime en los cuerpos, ¿no? Entonces, lastimosamente creo que son imágenes de plena actualidad, porque son muy similares. Si pensamos, por ejemplo, en la violencia que se cometió con la alcaldesa de Vinto, hay algo en la forma en la que a ella la van conduciendo hasta un lugar muy, muy similar a lo que sucede cuando van conduciendo a los campesinos hasta la plaza del centro, ¿no? En Sucre. o por ejemplo cuando la resistencia Cochala expulsa de la plaza de Calacala a unas mujeres de pollera, es muy difícil no ver lo que sucedió en Sucre en el 2008, cuando un grupo de gente empieza a insultar, a empujar, a golpear con palos a mujeres de pollera, entre otros. No sé, entonces, yo creo que esto amerita una seria reflexión en la que nos deberíamos preguntar si estamos condenados como sociedad a repetir esa violencia que parece casi ritual. Si esas imágenes a lo largo de la historia se siguen repitiendo, es porque quizás no hemos aprendido todavía nada. Hay una pulsión por expulsar del espacio público, por hacer un borrado, yo diría casi un odio atávico hacia lo indígena, que forma parte estructuralmente del país. Y lo preocupante de esto, lo que más me estremece, es que pienso que si estas imágenes de Sucre del 2018 se hubieran producido en la crisis de octubre y noviembre del 2019 y se hubieran difundido por redes sociales, habría mucha gente que no solo las hubiera justificado, sino que las hubiera banalizado y las hubiera celebrado, porque es lo que hemos visto que ha sucedido con las imágenes en la crisis política del año pasado, ¿no? Como si hubiéramos superado un umbral de imágenes de violencia en el cual empezamos a estar dispuestos como sociedad a justificar e incluso a banalizar esa violencia, ¿no? Y esto me parece tremendamente preocupante, ¿no? Volviendo a el presente, es decir, viendo este presente en el tema del racismo y la discriminación, ¿cómo se han llenado, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Recientemente has publicado un artículo que habla sobre la violencia de alguna forma que se vive en las redes sociales. ¿Cómo estas se han llenado de imágenes que han normalizado un racismo? Ya sean memes, pero también otras formas de imágenes que combinan, de contenidos que combinan imagen y texto, por ejemplo. ¿Cómo se ha normalizado y cómo han vuelto, tal vez, o cómo se han transformado ciertas categorías, ciertas oposiciones, digamos, que son deudoras de un imaginario colonial que vive Bolivia y tal vez de una forma mucho más fuerte desde octubre del 2019? Sí, claro, yo el texto que escribía planteaba y planteo que como la cuarentena a raíz de la pandemia ha sustraído de alguna manera el espacio público porque no podemos salir a la calle, las redes sociales cumplen en cierta forma una función sin filtros de ningún tipo de lo que sería un espacio público, ¿no? En el cual se ven incluso más exacerbadas ciertas pulsiones, ¿no? En este sentido, creo que la violencia simbólica a partir de imágenes, de discursos, incluso de ciberbullying, ¿no? A determinadas cuentas, evidentemente se ha intensificado, de violencia machista también, y que este es un termómetro de las tensiones que están irresueltas en la sociedad, ¿no? Y creo que es importante ver y denunciar todo el racismo que está aflorando a raíz de la crisis política, pero que en realidad ya estaba ahí, ¿no? Es como unas pulsiones que se hubieran reprimido y que ahora surgen con toda su violencia en un contexto de pandemia en el que no tenemos el espacio público, ¿no? Y es importante recordar esto porque a la vez se está produciendo una negación, ¿no? Leer el racismo como si fuera únicamente un discurso de determinado partido político, cuando el racismo trasciende una actitud individual de aquella persona que hace un meme. Ese meme es parte de una estructura, que es lo que es el racismo, ¿no? Que ocupa múltiples espacios de la vida y todas las manifestaciones. Es bastante sintomático que como sociedad no seamos capaces de realizar una crítica del sistema de partidos o una fiscalización de las instituciones públicas sin echar mano de un imaginario racista en el que siempre se está humillando, insultando, construyendo un otro desde los códigos del salvaje, desde el que no se sabe comportar. Esto se está viendo, por supuesto, mucho en la pandemia, que hay incluso espacios urbanos que son estigmatizados. El ejemplo más claro es El Alto, pero también está sucediendo a lo largo de toda Bolivia, ¿no? En este sentido, creo que todos estos memes que se toman, ¿no?, desde el humor, no suceden en abstracto, porque el humor no es un discurso que sucede en abstracto. El humor forma parte de unas relaciones de poder y en este caso cumple una función de fortalecer esas relaciones de poder, ¿no? Que, como bien dices, son relaciones de poder que vienen desde tiempos coloniales, que podemos rastrear con la independencia. Porque cuando decimos que el racismo es estructural, estamos señalando a esto, ¿no? A una construcción histórica, a una construcción en lo simbólico, pero que tiene unas consecuencias materiales, ¿no? Del reparto y de las condiciones materiales de todas las personas. Entonces, sí que veo una normalización del racismo y, sobre todo, veo en esta pandemia una excusa más para echar mano de todo ese imaginario racista que durante estos últimos años, antes de la crisis política, ha estado reprimido de alguna manera. Tristemente estamos comprobando que el racismo no se había ido, que había pulsiones que estaban reprimidas y que ahora, ante la crisis política, que por supuesto tiene unas causas legítimas, surge con una violencia que excede la crisis política en sí, porque tiene que ver con los imaginarios más profundos de la construcción nacional, ¿no? Estás escuchando La Mirada Incendiaria. Para finalizar esta conversación, Valeria, me gustaría que podamos comentar un poco acerca de imágenes, pero imágenes y realidades que han sido invisibilizadas durante la cuarentena en Bolivia, durante estos últimos 2 meses. Imágenes que han surgido en nuestra mente y también en realidades muy concretas, pero que no han sido las imágenes que han llenado con más énfasis las redes sociales como otras. Estoy pensando en las imágenes que tienen que ver con la violencia que se ha intensificado durante la cuarentena, la violencia contra las mujeres, ¿no? Es algo que no se ha hablado mucho, que no ha sido objeto de mucha discusión ni de muchas políticas de parte del gobierno, ya sea del gobierno central o del gobierno municipal. Es algo que ha sido tal vez susurrado a través de organismos, ONGs, a través de denuncias también, pero en definitiva es algo que permanece invisibilizado. Hemos visto durante estos 2 meses imágenes que tienen que ver con la soledad de las calles, con la ausencia de personas en el espacio público, una romantización tal vez de este tipo de imágenes de hospitales, de trabajadores de estos hospitales, trabajadoras y trabajadores, y también en menor medida, y me parece que esto es algo a discutir, imágenes y noticias, contenidos en las redes y en los medios de comunicación que remitan a el problema de la violencia que han sufrido las mujeres durante esta cuarentena. Es muy interesante esto que planteas sobre imágenes invisibilizadas, porque, como bien dices, hay una cierta tendencia a generar, tanto en discurso como en discurso a partir de imágenes, digamos, un cierto relato uniforme de lo que supuestamente debería ser la cuarentena, ¿no? Un relato que surge, por supuesto, de una posición de privilegio que invisibiliza todas las condiciones materiales que hacen que sea imposible en un país como Bolivia cumplir esa cuarentena disciplinada, digamos, ¿no? Entonces, claro, se ven las calles vacías, mucha gente, al igual que en todo el mundo, ha utilizado las redes sociales para mostrar un espacio doméstico, digamos, en cierta forma dulcificado, ¿no? Mucha gente muestra simplemente pues lo que come o la ventana o todo este tipo de repertorio de imágenes que parece casi de un mismo catálogo, ¿no? Esta experiencia supuestamente uniforme. Pero lo cierto es que detrás de esta invisibilización, lo que hay son las violencias que conforman la sociedad, que son el racismo y el machismo, entre otras, que por la coyuntura de la pandemia y de la cuarentena, en realidad están exacerbadas. Pese a que el relato hegemónico quiere invisibilizar estas violencias y desvincularlas por completo del contexto de la cuarentena, lo cierto es que en la cuarentena se exacerban. Es realmente tremendo y es un síntoma el que supuestamente este año 2020 era el año contra los feminicidios y los infanticidios, que a principios de enero se anunció con bombos y platillos. Y en cuanto el tiempo avanzó y en cuanto llegó esta terrible pandemia, pues se vio que simplemente era un discurso, porque si hubiera habido algún tipo de herramienta institucional o social para intentar combatir la violencia contra las mujeres, contra los niños y niñas, los feminicidios, pues estos dispositivos deberían seguir funcionando porque son básicamente esenciales durante la pandemia. Evidentemente, como hablábamos en la anterior pregunta, la violencia que en la cotidianidad suele estar canalizada en cierta forma por el espacio público, ahora está de lleno en el espacio doméstico. Y esto, por supuesto, que intensifica la violencia hacia las mujeres, hacia los niños y a las niñas. Es terrible saber que solo en el tiempo que se lleva de cuarentena, me parece que han habido 16 feminicidios. Y esto es algo que parece que queda invisibilizado por este relato hegemónico de la pandemia que lo copa todo, cuando lo cierto es que el machismo y las condiciones difíciles de cuarentena están articuladas, funcionan en conjunto, no se pueden desvincular. Pero como la actualidad mediática está copada por la pandemia y el relato de la cuarentena que se construye es más bien, por un lado, dulcificado y por otro centrado en el ámbito hospitalario, se deja de lado todas estas otras violencias que en el fondo se han intensificado con la cuarentena, ¿no? Entonces, como bien dices, creo que es urgente seguir denunciando estas violencias porque con la cuarentena no han desaparecido, se han intensificado. Entonces forman parte de la experiencia y de las dificultades concretas a las que se enfrentan las mujeres, los niños y las niñas en el ámbito doméstico, ¿no? La violencia continúa. Si el espacio público está en suspenso, esa violencia va a encontrar su cauce en el cuerpo de las mujeres, de las niñas y de los niños. Así que es urgente vincular el relato de la pandemia y de la cuarentena con estas violencias intensificadas. Hemos conversado con Valeria Canelas, escritora y feminista, sobre racismo y discriminación. Muchas gracias, Valeria, por acompañarnos en este programa. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y mucha fuerza y mucho ánimo para todas y todos en estos meses que se nos vienen difíciles. Es importante que visibilicemos estas situaciones violentas que se están dando en una situación ya de por sí violenta como la cuarentena, y que practiquemos el cuidado mutuo. Ante la inacción muchas veces de las instituciones, el cuidado mutuo, el apoyo y la solidaridad van a ser siempre la respuesta. Gracias. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Escucha La mirada incendiaria todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio Deseo 103.3 FM. Síguenos en Facebook La mirada incendiaria.